Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El Cántico de María. Lucas capítulo 1, versículo número 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Durante estos días vamos a estar detallando el ministerio de Jesús en favor de la gente necesitada, y el primer personaje en su vida es su madre terrenal, la Virgen María. Hay que recordar que Cristo ya existía en el cielo según Juan 1:1, así que María solo presta su cuerpo para que Jesús divino se convierta en un Jesús humano. La exaltación que ella hace en el capítulo 1 de Lucas, del 46 al 55, eso lo hace una persona que es un profeta. Es decir, que en ese momento la Virgen María fue tomada del Espíritu Santo y ella pudo hablar de tal manera que predicó algo para el presente y profetizó otras cosas para el futuro del ministerio de Cristo. Un primer punto que no deberíamos perder como objetivo es lo que ella dice en el versículo número 47. Mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Es notable la humildad de la Virgen María en reconocer que ella necesita un Salvador, que ella necesita a alguien que la salve. El ángel cuando la saludó le dijo, Dios te salve María, para recordarle que ella era una criatura santa, pura y buena que Dios había elegido, pero que jamás se le podría olvidar que ella también necesitaba de Cristo y de Dios para ser salvada. Y aquí vuelve y lo reconoce. Ahora, dice varias cosas con respecto al ministerio de Cristo, porque ella dice, esto que me está ocurriendo aquí en mi vientre es una manifestación de Dios para muchas cosas. Por ejemplo, dice en el 50, y su amor es de generación en generación a los que le temen. En el Antiguo Testamento pareciera verse un Dios duro, sanguinario, matador de gente, pero uno no puede perder la óptica de que Dios ha sido amor todo el tiempo y que alguna explicación lógica podemos encontrar si buscáramos más acerca de todos esos acontecimientos donde murió tanta gente. Pero aquí María dice, esta es una muestra de que Dios nos ama, de que Dios tiene amor con nosotros y de lo que traigo aquí adentro, que es don de Dios y del Espíritu Santo, va a mostrar el amor de Dios aquí en la tierra. En el 53 dice, a los hambrientos colmó de bienes. Oh, ¿y no se acuerdan de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Y no se acuerdan de la forma maravillosa como Cristo proveyó para una viuda en Naín devolviéndole a su hijo? María lo que está haciendo hablar es del ministerio de Cristo. No podemos equivocarnos. Ella reconoce a Cristo como superior a ella. Lo pone muy por encima de ella. Eso es parte de su humildad. En eso no podemos perder el enfoque, porque si Cristo es superior a ella es porque Cristo es la respuesta de Dios a las necesidades humanas. Y dice el versículo 56 que María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después se volvió a su casa. El cántico de María encaja muy bien con un Dios amoroso, con un Dios misericordioso, que le pide a una mujer que le preste su cuerpo para traer el máximo don de amor a la tierra. El Salvador, el que vendría a solucionar todos los problemas que la humanidad tiene y que hoy es el único camino para ir al Padre. No se necesita ninguna otra ayudita, ninguna otra interferencia. Cristo es el acceso al Padre y qué bueno que ahí podemos encontrar solución a nuestros problemas. Seguiremos esta semana observando el ministerio de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.